El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Usina Negra, noticias, informes, notas, reportajes. Bueno, me gusta cada vez más el título, ¿eh? Usina Negra, sí. Usina Negra. ¿Está todo? Está todo, sí, acá está la luz prendida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Micrófono acomodado? El micrófono está a una buena distancia, yo un poco resfriado, suena raro, pero... Se nota, a ver, pará que sí. ¿Cuál hizo un cachito? A ver, ahí comprimimos. Ahí buenas vamos. Tardes a todos y todas. Buenas tardes Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Arrancando Usina Negra. Así es, con una tarde rara porque yo estoy que me pongo el polar, prendimos la estufa recién y empezó a cambiar el clima dentro del estudio. Y bueno, ahí estamos, saliendo en este miércoles, 4:06, dice el reloj. Reloj de la compu, que vaya a saber uno cómo estará. Yo creo que está bastante bien. Estamos ahí, pasamos las 4 y arrancamos. Che, miércoles lluvioso por la comarca, nos toca retraernos. Así es. Llegando tarde a la radio y prendiendo tarde la estufa, todavía estamos medio abrigados y temblequeantes. Aprovechando, charlando mucho en medio, así, viendo qué íbamos a preparar. Sí, sí, eso de llegar tarde nos hace... tuvimos un rato también de charla. Les contamos a todos que se pueden comunicar con nosotros, ayudarnos a darle contenido a estas 2 horas, hasta las 6 de la tarde. Tenemos mucha información, algunas noticias. Tenemos vía de comunicación, teléfono fijo. El teléfono es el 4455710. Para escribirnos un mail, podés hacerlo a usinanegra@gmail.com. Y si querés escucharnos por internet, la dirección es www.radiolanegra.com.ar o por la red nacional de medios alternativos. La página es rnma.org.ar. También estamos saliendo por ahí. También estamos saliendo por el blog de Colectivo Cultural Tinku, creo que así se llama, .blogspot.com. Vamos a estar confirmando más tarde con alguna nota. Mandamos un saludo grande, colectivo de por allá de los Buenos Aires, con Urbano Bonaerense. Bueno, cosas pasaron. En una semana siempre nos pasa lo mismo. Tenemos para juntar y en 2 horas tratar de tirar. Muchos estuvo tratando lunes y martes en Corresponsalías Populares. Detallamos un poquito, ¿qué nos queda? Tenemos desde cosas locales, por un lado, taller de música que vamos a estar contando más detalladamente en el próximo bloque con una charla telefónica con uno de sus de los coordinadores del taller. Vamos a tener alguna información también sobre el tema de Cerro Negro, Tinogasta, la cuestión de la megaminería que sigue dando vueltas. Megaminería por el norte, megaminería por el sur, también en Chubut hay movida que tratamos la semana pasada, esta movilización con Acampe, que va a estar en la provincia del Chubut dándose. También tenemos, bueno, la situación en las escuelas técnicas de Buenos Aires. Hay una situación de toma de escuelas que, bueno, nos pareció interesante el punto de escuelas técnicas, un conflicto puntual en este caso, pero bueno, algo que se extiende a sí, todas las escuelas. Con una mirada desde alguna, por ejemplo, la situación desde los sindicatos, qué pasa con los sindicatos, cómo se interviene en ese lugar, cuál es la relación también con la cuestión pedagógica estrictamente, o sea, cómo se combinan estos factores de la educación, que es una de las cosas interesantes para que también podamos ir pensando qué es lo que pasa acá, la situación político-pedagógica, las escuelas, el año pasado y este fueron 2 años con muchas preguntas que se generaron a partir de la acción de muchos de los estudiantes incluso. Entonces es un tema que también está bueno para ver, ir pensándolo en relación a qué pasa en otro lado. Así es. También vamos a estar tocando, ya van 6 años, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. También vamos a estar recordando por esa fecha. También tenemos Noche de los Lápices, que se cumple también otro aniversario de lo que fue aquella noche trágica, esas noches trágicas. Así que vamos a estar recordando eso como un bloquecito de historia. ¿Te parece que arranquemos Estucina Negra? Que suene. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena y Barburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Y arrancamos así, sin música hoy. Vamos a empezar con la primera información, la primera nota telefónica. Esta vez, como anticipaba Claudio antes, taller de música estudiantil por aquí en el Bolsón. Para eso tenemos una comunicación. A ver. Ahora sí, tenemos una comunicación. Bien, bueno, presentalo vos nomás. Lo cuento desde acá. Bueno, en este momento, como anunciábamos en la presentación, estamos con Pablo Salomón, un coordinador del taller que se va a estar haciendo en este momento, a partir de esta semana en la escuela del CEN 48 y el CEN 30. Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo va? Contanos un poco cómo viene la mano con el taller, cómo surge. Y bueno, en realidad, presentalo vos el taller directamente. Bueno, no, en realidad el taller ya empezamos a trabajar hace 2 sábados. Y como decías, bueno, es un taller de bandas que nuclea a los chicos del CEN 30 y del CEN 48. Y, digamos, la idea básica es hacer una banda que una de las dos escuelas. Llegaron desde la provincia el año pasado una serie de instrumentos en lo que era el anterior plan Suena Música, que se empezó a desarrollar en toda la provincia desde el año pasado. Bueno, por distintas razones, el CEN 48, que era uno destinado, se fue postergando. La llegada de los instrumentos, la designación de coordinador y demás. Y bueno, este año se retomó bajo el nombre de Taller de Bandas, y bueno, retoma esa idea de fundamental, ¿no? De juntarse a tocar y hacer música y que las escuelas tengan su propia formación musical. ¿Cómo llegás vos a engancharte con el proyecto y bueno, desde dónde también vivís vos la participación ahí? Aquí se abrió en todas las escuelas un proceso de selección de coordinador, preferentemente que fuera músico y no docente. Bueno, en función de eso se presentaron propuestas de trabajo para hacer, y bueno, y así se fue armando. El año pasado había quedado yo, por razones políticas que quizás no vengan al caso, bueno, finalmente, que pueden haber sido la causa de la dilatación constante, no se puso en funcionamiento. Y este año, bueno, también volvió a armarse lo mismo. Quien finalmente queda como coordinadora acá del proyecto es Mariela Pruski, que es una profe de música que viene de Buenos Aires, de trabajar con talleres populares de música en La Boca, y que, bueno, ahora ha entrado en licencia, y bueno, le arranco el proyecto en ese momento yo. Bien, Y nada, y cómo lo vivo, de manera muy interesante, digamos, la música como elemento nucleador, como espacio de socialización, nada, me parece más que valorable, ¿no? Y sobre todo desde la perspectiva de una música popular, de que todos podemos tocar un instrumento, nada, me parece que abre caminos también, está bueno. ¿Qué viene pasando en estos primeros encuentros con el taller, digamos? ¿Qué pasa en el vínculo con los pibes? ¿Cómo es laburar con los pibes en ese contexto? Y pasan cosas lindas. Primero los interesados, ¿no? más de 20 chicos se acercaron al primer encuentro un sábado a la mañana, o sea, sacrificando horas de sueño, postergando salidas de viernes. Que estén ahí ya muestra el interés y nada, mueve un montón de cosas. Y en segundo lugar, nada, es retomar una pequeña cosa que vi, ¿no? Que les decía, en estos momentos por ahí en donde todo parece fácil, hay que lograrlo inmediatamente, digamos, tocar un instrumento no es agarrar un videojuego y que inmediatamente se van a tener resultados. Implica paciencia, laburo, vincularse con un instrumento, ser cabeza dura, darle. Y nada, y lo van entendiendo y se van recopando y nada, me gusta mucho esa historia. Está bueno porque vos también tocás y tocás en una banda. Y ¿cómo se conecta una experiencia de tocar en una banda y participar de una banda con la experiencia de estar viviendo eso con los pibes? No te escuché, Claudio, se entrecortó. ¿Cómo se vive la experiencia de participar de una banda y tocar en una banda y hacer música con una banda y tocar vos y estar en este momento vos como coordinando el taller? Y bueno, eso es muy interesante porque no se da el compartir el espacio de una posición más tradicional, de explicar, de mediar mediante partituras, o ese tipo de enseñanza más tradicional, sino desde otro lugar, de compartir lo que uno sabe y cómo se vincula con la música, con el instrumento, y enseñar a eso, ¿no? A tocar con el otro, no tocar para uno, sino tocar para el otro. Y me parece que aprender a tocar tocando es lo más interesante que tiene el proyecto. Bueno, Pablito, no sé vos, ¿alguna otra cosa que quieras contar del taller o aprovechar antes del cierre? No, por ahí contar un poco que hay muchos instrumentos, o sea, da para que venga mucha gente, que digamos, estudiantes del 30 y del 48 que tienen instrumentos, que no, pero han llegado cuatro guitarras, la escuela cuenta con un bajo, el CEM 30 que lo aporta para el espacio, hay amplificadores de guitarra, hay un charango, hay instrumentos de viento folclóricos, sikus, quenas, tratando tres bombos legüeros han llegado también, así que una variedad enorme, y que también nos permite fusionar lo que es la música tradicional argentina, nuestra música, el folclore, con lo que traen los pibes también. Entonces de ahí pueden salir mixturas más que interesantes, y es lo que estamos empezando a hacer. Hay equipo de sonido también, aunque en esto también quiero subrayar que venía desde Viedma el año pasado una consola de sonido muy linda, de 10 canales, con sus baffles, y solamente han llegado los baffles en su paso, en su estadía por la delegación local. Bueno, se ha extraviado, estamos tratando de encontrarlo, pero se ha extraviado. Desde Viedma salió, y antes de quedar en la supervisión, en el proceso de desmantelamiento final del Estado que hizo el gobierno anterior, bueno, se ha extraviado, así que aprovecho esta oportunidad también por si alguien ha visto caminando por la calle una consola de 8 o 10 canales potenciada, si alguien la ve, que dé aviso, la estamos buscando. ¿Cuándo fue extraviada? Fue extraviada el año pasado, en el proceso en el cual llegan los instrumentos a la localidad, quedan en la delegación un tiempo, y antes de fin de año, antes del cambio de mandato, se rescatan los instrumentos para que queden en supervisión. Ajá. Bueno, en ese proceso ya había salido, quedó alguna ventana abierta o alguna historia, y la consola se fue. Que es una herramienta importante para la banda, ¿no? En función de poder usar los micrófonos, amplificar instrumentos, para presentaciones y demás. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo porque falta eso, o sea, le vamos a dar sentido igual. Pero es una herramienta importante que falta y que bueno, que debe aparecer. ¿Hay algún dato o digamos, cómo es el camino institucional ante la falta de esta consola? ¿Han planteado algún reclamo en algún lado? ¿Ha habido, porque algún responsable hay, es evidente, y ustedes están pudiendo hacer ese seguimiento? Sí, estamos en eso, estamos tratando de seguir lo que son los documentos de salida y de entrega, de quién recibió, quién no recibió, Sabemos que salió y ahora falta ver quién recibió los instrumentos para poder tener más datos concretamente. Dos caminos tiene este reclamo, ¿no? Primero, recuperar lo que falta en función del proyecto y de los chicos que merecen que se esté acá. Y segundo, para que aparezcan los responsables. Bien. Bueno, listo. Estamos acá. Si necesitan en algún momento aprovechar el micrófono, la radio está acá para eso. Pablo, fue un placer, te mando un abrazo grande. Y bueno, muchas gracias, seguramente en algún momento nos acercaremos para compartir lo que estamos trabajando ahí al estudio de la radio. Dale, buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Por nada, hasta luego. Hasta luego. Pablo Salomón contándonos este proyecto de bandas en las escuelas. Ya lo vamos a ir a buscar también, ¿eh? Sí. Lo vamos a ir a buscar, le vamos a mostrar que queremos saber qué están haciendo, qué están tocando, lo vamos a invitar a tocar en vivo, sí, a los pibes, ya que hay bombo ligüeros, hay sicus, bueno, por acá hay algunos micrófonos, hay algunas cosas para tomarlos. Interesante propuesta, la de música en las escuelas, y yo me vuelvo, ¿no? Cuando tenía música en la escuela e intentaba tirar un acorde en guitarra, teníamos dos guitarras para, creo que, 20. Sí, sí. No existía, o sea, no había posibilidad que en 5 años de estudio salga tocando 3 notas. Interesante que lo puedan aprovechar, lástima de esta pérdida de tiempo que estuvieron. Yo sabía de esto desde el año pasado, que estaban arrumbados en algún lugar. Bueno, se logró que se organice el taller, que los pibes lo pueden usar. Así que le vamos a dar difusión, que no se caiga, lo vamos a grabar, lo vamos a difundir. Y increíble que esté ese material, digo, esos instrumentos. Cuando tenés herramientas, el laburo también se vuelve mucho más sencillo. Y eso, que esté dentro de una escuela y que no esté utilizado, que esté afuera de una escuela esperando poder entrar, digo, no, es tremendo, algo increíble. Tremendo, Bueno, vamos a música y volvemos. Quiero que vengas a darme una mano y hagas lo que diga con una sonrisa en los labios de onda. De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha, querer y también soportarse por ahí. Quizás respetarse si nadie hace nada de onda. Sería bueno que me hagas feliz antes que muera. Un segundo en la vida para justificar el sufrimiento, suplicio, dolor que me diste siempre, siempre, siempre. Dame un par de monedas, está todo bien, todo mal, como quieras, comparte para una vaquita de onda. ¿Cómo? De onda. Dale, dale que dale. Es tan difícil poder proseguir en la lucha y quererse también soportarse por ahí. Quizás rescatarse si nadie hace nada de onda.

música, y esta ha sido la segunda audiencia en la cual hemos participado, donde en un principio tratamos de limar aspereza, ¿no? Es decir, este cuestionamiento que se venían haciendo hacia el gremio, y bueno, donde la municipalidad y bueno, el gabinete termina reconociendo al gremio y a los delegados elegidos en las elecciones que se hicieron, y bueno, pero bueno, tratando de resolver el conflicto que nos motiva, que nos tiene en las noticias, que nos tiene en la calle, ¿no? Movilizados y organizados los trabajadores. Bueno, como bien dijiste, en primera instancia lo que nosotros estamos planteando es una cuestión de que haya un aumento salarial para los trabajadores. Sabemos que ganan muy poco, es decir, a comparación de otras municipalidades, a comparación de otros empleados públicos. Y para que la comunidad tenga una idea, un empleado municipal está ganando con 20 o 25 años de servicio no supera los 3.000 pesos, y después otro más de la mitad totalmente precarizado con una cifra que ronda entre los 1.200 y 800 pesos. Y conociendo y sabiendo, ¿no?, todo cuál es la situación económica que está viviendo o atravesando el país, hoy por hoy lo que es insostenible poder vivir con un sueldo de este tipo, es decir, donde sabemos que hay una crisis mundial, una crisis nacional. Pero bueno, un trabajador encontrar en esta época y en estos tiempos, donde se está hablando de la repartición de la riqueza, de la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades para todos, que un trabajador esté percibiendo un salario de 800 pesos o de 1.200 pesos, la verdad que no tiene nombre, ¿no? Entonces esta situación hace de que los trabajadores hoy por hoy municipales estemos planteando una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo para todos, ¿no? Es decir, acá no es únicamente, o se benefician únicamente los afiliados de ATE o de algún gremio en particular, sino que todos los trabajadores. El trabajo, el reclamo es para el conjunto de los trabajadores. Y bueno, a raíz de esto hoy hemos participado en la segunda audiencia, donde veníamos a escuchar la propuesta salarial que hacía la municipalidad. Y bueno, la verdad que mi sensación personal, todavía queda discutir esto en la asamblea, justamente estamos acá afuera todavía charlando con algunos compañeros y se encuentran algunos delegados de la municipalidad, donde estamos evaluando esta propuesta, que para mí la verdad que es una toma de pelo, porque con 120 pesos que nos vinieron a ofrecer, no se puede, no es una oferta que satisfaga la expectativa de los trabajadores. Así que la verdad que yo pensaba encontrarme con una cuestión o una propuesta más amplia, la verdad que no fue así, así que bueno, pero como estamos dentro del marco de lo que son la conciliación, estaremos debatiendo esta propuesta de parte de la municipalidad y del conjunto de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es el básico que ustedes están pidiendo? ¿Qué es lo que están percibiendo y cuál es lo que están pidiendo? Como para recordar, esto lo charlamos la semana pasada, pero... Mirá, nosotros lo que estamos pidiendo es el sueldo mínimo vital y móvil que se acordó hace 10 días atrás a nivel nacional, que ningún trabajador puede ganar menos o llevar una cifra de un salario mínimo a 2.870 pesos de acá a fin de año. Nosotros estamos por debajo de eso en la municipalidad de Bolsón, con 800 o 1.200 pesos. Así que la verdad que llegar a ese salario vital, mínimo vital y móvil, sería eterno, ¿no? Es decir, pero bueno, tampoco hay una intención, me parece, de parte de la municipalidad de resolver en el corto plazo la situación de los trabajadores, con los argumentos de que no hay plata, de que no están recaudando, de que esta municipalidad está endeudada. Pero bueno, me parece que la mayor deuda que tiene el municipio es primeramente con los trabajadores para poder brindar un buen servicio. Sabemos que los servicios no son de los mejores, es decir, cuando hay trabajadores que no están con indumentaria, no tienen los elementos necesarios, no hay cambios en condiciones. Bueno, las cuestiones edilicias que nosotros hemos venido denunciando públicamente, ¿no? Es decir, en las condiciones que se encuentran hoy por hoy los trabajadores municipales, la verdad que es degradable, ¿no? ¿Hay algún apoyo provincial al municipio? ¿Qué novedades hay de eso? Que algo se había comentado también el otro día. Mira, el gobernador, como sabemos, ha venido a destinar fondos. Vienen destinando fondos de hace 3 o 4 meses atrás, lo que significa la regalía de lo que es del fondo sojero, pero bueno, lo que dice que no alcanza, que para ello generaría un incremento de 300.000 pesos, llevar más o menos un aumento salarial de 500 pesos para cada uno de los trabajadores, un punto que es lo que nosotros habíamos planteado en un principio. Eso le generaría a la municipalidad un endeudamiento de 300.000 pesos por mes. Cosa que ellos argumentan que no tienen condiciones de darlo y tampoco de endeudar a la municipalidad. Bueno, nosotros confiamos en que el intendente tiene que hacer gestiones en el ámbito donde se funda, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para poder lograr y mejorar el salario de los trabajadores, que para nosotros es la principal respuesta del intendente para poder tener una localidad, como responde, ¿no? Es decir, con trabajadores bien pagos, con un servicio para toda la comunidad, para que la comunidad se incentive a poder pagar su parte de contribuyente, como lo hace cualquier ciudadano. Pero bueno, en esta circunstancia, en esta situación, me parece que es medio imposible, ¿no? Bien, Juan Carlos, te agradecemos toda la información. Seguimos estando en contacto, tratando de seguir los pasos que vaya dando la negociación, y cualquier cosa se comunican también con nosotros para pasarnos información. Bueno, si querés, mira, por ahí yo te quería aclarar. Yo soy secretario general adjunto de ATE, seccional Bariloche. Mi opinión y mi visión de lo que subí hoy con este ofrecimiento que hubo de parte de la municipalidad de 120 pesos, me parece vergonzoso. Yo estoy con uno de los delegados al lado mío, si querés hablar con uno de los delegados de Almirón. Pero también te puede dar una visión de lo que le parece a él como trabajador y como delegado de la municipalidad. Perfecto, habíamos estado intentando comunicarnos con Elías, pero no lo habíamos podido hacer, así que pasarnos bueno. Nomás y muchas gracias. Gracias a vos. Hola. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Elías, bien, estábamos sí. Intentando charlar como estuvimos llamándote hace un rato. Bueno, Elías, aprovechamos y contanos vos cuál es la mirada de la situación como trabajador del municipio y bueno, ¿qué es lo que estás viviendo a partir de, o qué están viviendo ustedes como trabajadores a partir de la situación de la negociación de hoy? Bueno, sí, como te contaba Juan Carlos hace un rato, ¿no? Veníamos con otro tipo de expectativas, ¿no? Por eso es necesario a veces tener varias opciones, porque cada vez que venimos a alguna charla, alguna conciliación, alguna reunión, nos encontramos con algo que nosotros no teníamos planteado, con algo que nosotros no habíamos charlado. Como en el caso de hoy, veníamos con una imagen diferente a lo que sucedió, y la verdad que nos parece vergonzoso esto que nos quieran, de cierta forma, hacer callar con 120 pesos. No es algo bueno, no es algo en lo que podés llegar a arreglar la situación de los empleados, porque 120 pesos no es nada hoy día para cómo está la situación del país y de la región. Y bueno, pero todo se va a charlar con los demás compañeros. Ahora estamos con algunos delegados y algunos referentes de ATE de la Nacional de Bariloche, y mañana charlaremos con los compañeros el día viernes de vuelta para ver qué opinamos todos. Estoy seguro que se va a rechazar y se va a esperar alguna otra propuesta más amplia, ¿no? Bien, ¿cómo es me contabas desde tu lugar, por ahí, cómo viene el tema de la unidad entre los trabajadores frente a la situación? ¿Cómo lo están viviendo en ese sentido? Mira, se está sumando gente, de a poco se suma, ¿viste? Uno, dos, el empleado en realidad está esperando a ver qué pasa después de todo esto, y está en todo su derecho, ¿viste? Nosotros no podemos obligar a nadie, que imponer este gremio a nadie, solamente informarle lo que está sucediendo. Ayer charlaba con un inspector de tránsito y le comentaba si él hace doble turno porque no le alcanza la plata, y cuando la municipalidad dice que paga mucha plata en hora extra y están todos los meses tiene deuda de hora extra, cuando puede aumentarle tranquilamente los sueldos a los empleados para que no tengan que estar esforzándose después de su horario correspondiente de trabajo. Y bueno, yo creo que una vez que se acomoden las cosas, los empleados van a empezar a sumar. Lo que pasa es que si nosotros le damos con este planteo de lo que sucedió hoy aquí en la delegación de trabajo, vamos a tener una respuesta negativa, más que seguro. Pero bueno, como... A ver, hay que tener código, ¿no?, en la vida, y los empleados no se venden. Nosotros no venimos acá a la delegación de trabajo a vender a nuestro compañero por 120 pesos, porque de entrada dijimos que no, que se iba a charlar. Y bueno, da impotencia, da un poco de bronca, pero hay que estar tranquilo, hay que estar sereno ante esta situación. Y bueno, ya que si algunos compañeros de trabajo están escuchando, esperar su apoyo, esperar el apoyo de la comunidad que nos acompaña cada momento en esta lucha. Y bueno, estaremos el día miércoles, tenemos una nueva reunión donde más que seguro que vamos a rechazar este aumento que nos están ofreciendo, y veremos qué propuesta más puede llegar a traer el ejecutivo, ¿no? Bien, bueno, nos toca entonces miércoles a miércoles ir haciendo el seguimiento de lo que va pasando. Me parece importante tu visión que va como marcando bien detallado para la gente que escucha qué implica esto de no tener el aumento, ¿no? Lo que vos decías recién del trabajador que tiene que tomar más horas extras y reventarse doble para poder llegar a lo básico, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Claro, sí, no tiene por qué ser así. De última, si un empleado está ganando bien y quiere hacer hora extra, corre por su cuenta, pero no lo hace por su condición laboral ni económica, sino que lo hace quizás por gusto, por placer, porque tiene otros lujos que se quiere dar, pero ya no lo tiene que hacer para sustentar su familia, ¿no? Como se lo está haciendo, y no solamente en tránsito, sino que también en recolección de residuos, en varios sectores de la municipalidad se hace así, cuando no tiene que ser. Pues fíjate, en recolección de residuos somos alrededor de 30 personas, y incluso habiendo 30 personas, muchos pibes hacen hora extra a la mañana a la tarde y algunos a la noche también, cuando sobra gente para trabajar, ¿entendés? Es una cuestión que ellos mismos no se plantean en acomodar a la gente en cada lugar de trabajo y poder aumentar y no estar pagando la hora extra que vienen haciendo. Bien, bueno, Elías, te agradecemos la comunicación. Seguimos en contacto el miércoles que viene para que nos cuenten los datos y por ahí en la semana a ver si ya en las asambleas toman alguna posición por comunicarnos también. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Bien, ahí un informe detallado, esta lucha en el Corralón, en la Municipalidad del Bolsón concretamente, llevada adelante por delegados y la seccional ATE de Bariloche, que tiene injerencia en esta zona que siempre decimos, ¿no?, divide el límite artificial del paralelo 42, ese límite imaginario, y bueno, ahí vamos, siguiendo algo que no avanza, ¿no?, que está ahí, que los tienen, que como decía, parece una cargada, 120 pesos, en 1.200 pesos por mes que están ganando. Es algo... Es provocador. El argumento al no aumento, teniendo en cuenta, responsabilizando de que si eso ocurre, son los responsables del endeudamiento del municipio. Es una estrategia sistemática, parece de manual, hasta los emprendimientos privados, las pymes privadas, los individuos que contratan personas, generan esa condición de responsabilidad ante el trabajador de exigir una condición mínima digna, como puede ser un salario, o poner en blanco, o regularizarme alguna de las condiciones en la que me encuentro, en algún marco que me encuadre mi situación laboral, y te dicen, bueno, pero si eso ocurre, o sea, como que si eso ocurre, o sea, porque vos exigís eso, pasan a ser, en este caso, ¿no? Y lo hablo para quien seguramente alguno le haya pasado alguna vez, ¿no? Tener, escuchar esa situación de responsabilidad, ese traspaso de responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, si tu pedido, tu exigencia, y que está en todo tu derecho, porque encima, como dándote la razón, bueno, sos el responsable, en este caso, de un endeudamiento de 300.000 pesos a todos los ciudadanos del Bolsón. Algo que hace dividir a la misma población en, miren lo que están queriendo estos empleados, como que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, me comentaban el otro día una situación que muchas veces es muy común, o sea, cualquiera que haya andado en alguna marcha en algún momento, de que alguien pasara con un auto y los mandara a laburar, digamos, ¿no? Es decir, anda a trabajar, no sé qué, trabajar, la cuestión... ¿cuáles son las condiciones en las que hay que trabajar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones y qué es lo que a mí me van a retribuir por ese trabajo? Si lo que yo estoy haciendo con el trabajo es poder reproducirme como ser humano, y si ni la mínima situación te está garantizada, eso es imposible de darse. Entonces creo que esta posibilidad de poder pelear por eso y preguntarse cómo uno se organiza para poder resolver situaciones... es una de las cosas que muchas veces para los trabajadores también son un momento, bueno, por ahí muchos años de no pasar, de no moverse, no salir, y de repente, bueno, alguna situación dispara la necesidad de resolver. ¿Qué hacemos? ¿Movámonos? Hoy hay movilización, eso está pasando en el corralón, y estamos, veo así, trato de alejarme en esta conversa, y veo que... estamos en distintos puntos. Yo desde la indignación del discurso, ¿no? Que genera esa indignación que genera el discurso que uno recibe. Porque escuchar a una persona de un lado de escritorio, que un trabajador que gana 1.200 pesos, le hablen de 300.000 por mes, es algo que no hay por qué escucharlo, es obsceno, o sea, es irrespetuoso, no tiene... Y al mismo tiempo cargarle esa responsabilidad. Que vuelvo a insistir con esto, ¿no? O sea, esa situación de poner psicológicamente a la persona en una situación de que... uy, pero mirá lo que también estamos generando y no es así. Bien claro lo decía. Es el municipio quien se tiene que encargar de gestionar los fondos para que los trabajadores estén en condiciones desde lo salarial, así como en lo de edilicio y en todas las reivindicaciones que se vienen dando y luchando desde el municipio. Celebramos la movilización de los compañeros, acompañamos, que es lo que venimos diciéndoles cada vez que podemos tener alguna comunicación, sabiendo que están peleando por un reclamo que es justo y también sabiendo que organizarse y dar esa pelea es todo un proceso que lleva tiempo y algo que yo pude percibir en la primera de las veces que estuve ahí en el corralón. Es algo importante con respecto a lo que estaba pasando entre los trabajadores en ese momento. Lo vi un poco en la charla, me dio esa sensación, pero muchas veces hace a ver cómo, por qué se están dando los procesos adentro de los espacios de movilizarse y de dar una pelea. Muchas veces tiene que ver con lo que pasa en torno a ese grupo humano que está ahí moviéndose y donde uno percibe ciertas cosas de respeto y... esa sensación tuve en ese momento. Rebobino un poquito y me voy a Quéate, sindicato que hace muy poquito tuvo elecciones, y lo pongo en contexto para los que no están en sintonía a este conflicto. Entró hace muy poquito a la municipalidad del Bolsón, tuvo elecciones, tienen sus delegados electos, y hace menos de un año el que hoy es intendente del municipio era secretario general de UPCN, único sindicato que nucleaba a los trabajadores del corralón. Un dato más para tener al momento de analizar toda esta información y toda esta lucha. Bueno, hoy ATE, otro sindicato, se incorpora en la representación sindical dentro del municipio y da esta lucha. También ahí en esa reflexión que decía de los compañeros esperando qué pasa con este conflicto, bueno... también están marcados en todo esto. En muchos años de un sindicato representando solamente a los trabajadores del municipio, y esta figura que era secretario general, el intendente Caleuche García, era secretario general de UPCN hasta hace muy poquito. Bueno. Thank you. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La noticia está en la calle, está en el pueblo, hay que salir a buscarla, la vamos a buscar. Usina Negra. Suena la chapa, llueve en el Bolsón, en el barrio Usina, en la radio particularmente, y seguramente en muchas casas de por aquí. Se escuchan las gotas cayendo fuerte. Salamandra que decide crujiendo los leños. Y Usina Negra, que le queda un poquito más de una hora con información, con algunas líneas de contacto. Tenemos un teléfono fijo para los que nos estén escuchando por internet. Tenemos el 02944-455-710. Y tenemos correo electrónico usinanegra@gmail.com. Ahí recibimos algunos mensajes también. Para los que se quieran contactar con la radio, es radiolanegra@gmail.com. Y vamos a pasar directamente a la información. Le voy a pasar la posta al cumpa Claudio para que nos cuente qué llamado telefónico tenemos y de qué vamos a estar este bloque. Y ahora sí, entonces estamos al aire otra vez. Yo por lo menos estoy al aire otra vez. La luz roja se encendió de nuevo. Y estoy en comunicación con Santiago, compañero de Capital Federal. Santiago es delegado en UTE, una de las escuelas. Y Santi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Claudio. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, queríamos charlar un poco al aire para que cuentes un poco la cuestión de lo que pasa en las escuelas en Capital, en el marco del gobierno de Macri en este contexto. Por ahí que nos cuentes desde adentro de tu mirada desde adentro de la escuela, ¿no? ¿Cómo se vive la situación del conflicto por el presupuesto, del conflicto con las tomas de las escuelas que han dado vuelta tanto a lo largo del año? Bien. Mira, sí, justo nos encontramos en una época de conflicto con toma de 10 escuelas ahora en Buenos Aires, más que nada las técnicas. Yo soy docente de la Escuela Técnica 32 y delegado de UTE de esa escuela. Que bueno, ahora están, Macrismo está avanzando de una manera sobre las escuelas con los cambios de planes de estudio, con las reformas de una manera y pedagógica sobre la currícula más que nada. ¿Qué quiere decir esto? En realidad hay una ley de educación nacional y una ley de educación técnico-profesional a nivel nacional que el gobierno de Macri está implementando de alguna manera acá en Buenos Aires, pero a la hora de la implementación hace una reestructuración curricular inconsulta con los docentes. Bien, y eso, ¿dónde ve afectado a los docentes en particular? Y a las escuelas y a los pibes también, ¿no? ¿Dónde ve, se ve esa situación? Y esta situación se dio más que nada en las carreras donde ya se está implementando el cambio de plan de estudios, que hay materias que cambian, si bien cambian de nombre, cambian de contenido algunas, muchas materias, el título del docente que la estaba dando deja de ser habilitante para esa materia. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien no pierde el laburo porque le aseguran horas en otro lado, le aseguran de alguna manera cierta movilidad, otra colocación en otro lado, primero afecta al docente en sí, que pierde sus horas que viene dando hace años con los contenidos y de la forma que la venía dando. Después, también el hecho de renovar los contenidos hace que no haya la cantidad de docentes para ocupar esas nuevas materias. Hay muchas materias donde no estaba definido ni siquiera el título habilitante para darla. Eso quiere decir que hay estudiantes que arrancaron el año sin tener docentes en esas materias, hasta que se fueron ocupando a poco. Pero fueron muchas horas de clase perdidas para los estudiantes también estaban medio que no sabían para dónde iba la mano. Hay una ocupación o un espacio que es los autoconvocados, que se viene juntando y dando la lucha contra los cambios de plan de estudio por eso, por ser un cambio en consulto con los docentes que afecta mucho el logro de los docentes. Y que de alguna manera también afecta al título que ellos esperaban tener cuando terminaban la escuela técnica. Como docente, ¿qué se ve en relación a lo que pasa con los pibes adentro de la escuela, con los pibes? Porque las escuelas técnicas también tienen una cuestión fuerte de pibes que están buscando laburo, que están terminando y tratando de insertarse en el mercado laboral al mismo tiempo que estudian. ¿Cómo se ve, qué se ve eso desde adentro del aula? En relación también a todo este conflicto, ¿no? A ver, sí. Claramente no solo, o sea, esperan insertarse, sino se van insertando. Yo justo soy docente sexto año, o sea, se van insertando a medida que transcurre el año en distintos trabajos que hay bastante salida laboral. En mi caso es la carrera de computación, así que te imaginarás que los vienen a buscar a los pibes directamente para sacarlos a trabajar. Pero claro, la mayor preocupación, los pibes, la mayor preocupación es el aval del título, es que esté reconocido a nivel nacional, es que no pierda la categoría que tenían. Y en el aula se nota mucho, porque también los docentes, que el hecho de cambiar el plan de estudios es que el docente no esté con la misma cancha para dar la materia. Que tengan que empezar todo el proceso de vuelta, porque muchos docentes que se acomodaron de una materia a otra no tenían los conocimientos para darlas. Hicieron unos cursos de capacitación, creo, de 4 clases, 8 clases en algunos casos. ¿Qué pasa con las tomas, Santi? ¿Cómo es la movida de la organización de los pibes en las tomas? ¿Qué es lo que viene pasando en esos procesos con respecto a lo político y a las peleas que se están dando? Y los pibes se vienen organizando en asambleas, tomando las decisiones en asambleas por turno, más los temas de si hay toma o no hay toma, que entra siempre de alguna manera en confrontación con otro grupo de los estudiantes que no quieren tomen seguir las clases como están, que no tienen tanto interés político, no ven cómo les afecta en un futuro cercano. Y desde el lugar de UTE como sindicato, ¿qué es lo que se vive también? Como sindicato estuvimos acompañando las marchas estudiantiles en la calle, estuvimos también acompañando a los reclamos docentes, tratando de sacar a la calle también los reclamos, de presentar por las vías legales todas las medidas que podíamos presentar. De alguna manera, el hecho de que no se haya abierto una consulta a los docentes hace que los planes de estudios no se puedan reformular. No me acuerdo bien cómo decía la ley, pero sí, necesitaba la consulta docente para reformularla. Están haciendo las consultas docentes ahora, abriendo jornadas institucionales, pero ¿sobre qué? Sobre el tema de 2 horas más de historia, 2 horas menos de lengua o así, o sea, horas menos de la especialidad, horas más de humanística, y no sobre lo que había que discutir, que era, bueno, a partir de que la educación es obligatoria, bueno, ¿cómo transforma eso la escuela secundaria, la escuela media, la escuela técnica? ¿Qué papel empieza a tener en la sociedad la escuela? Bien, es una línea interesante. Y, a ver, vos estuviste participando también de un bachillerato popular en el contexto de una... de un centro cultural que es una ocupación, de una organización social, venís militando también en espacios universitarios. ¿Qué lectura haces también de la educación desde esos espacios, ¿no? ¿Cómo, con lo que pasa en las escuelas y lo que pasa en estos espacios de militancia, tal vez? Y la verdad que los partidos populares abren como un panorama gigante, o sea, abren un poco el paradigma de lo que era posible hacer o no en un aula. En el sentido de la construcción entre los estudiantes y el docente o los docentes, en el caso de bachillería popular, dentro del aula. De alguna manera también abre un poco el debate y baja lo concreto mucho que estaba en lo abstracto, esto de tratar a los estudiantes como no como tablas blancas, sino como... personas que ya vienen con conocimientos, que pueden intercambiar y producir y generar otra forma de construir conocimiento en el aula. Eso abre las puertas a poder discutir con compañeros desde otro punto de vista, desde el punto concreto de, bueno, mirá, esto funciona así, no es el miedo al docente que viene dando hace 20 años su materia, la viene dando como un casi 90% expositiva, cambiarlo un poco o ir guiándolo un poco por dónde va la mano de esto, de este cambio de paradigma que de alguna manera quiere meterse en la escuela pública. ¿Y cómo lo vivís vos como docente de la escuela pública en el momento de estar con los pibes? Y en el momento de encontrarte con toda esta otra realidad que veníamos charlando. ¿Cómo lo vivo yo? Sí, ¿cómo es esa relación con los pibes adentro del espacio de la escuela pública después de esta otra cosa que me planteabas de las escuelas, de los bachilleratos? Bien, la verdad que si uno se pone a escuchar, los emergentes en el aula son un montón, las cosas que se pueden hacer son un montón, los pibes se prenden, estudian, no es que no se distraen tanto, o sea, es agarrar el interés del pibe y hacer que se interese por ese lado. La verdad que la experiencia de los bachilleros populares es importantísima. Como formación para el docente, no solo para los estudiantes que puedan ir a los bachilleratos populares. Bueno, Santi, queríamos hacer esta charla para ver un poco desde acá, desde la mirada del Bolsón, con los conflictos particulares que se dan acá también y las posibilidades que hay de espacios de construcción diferentes o buscando. Quería esta charla como para ver qué era esto que por ahí muchas veces uno rebota acá en un noticiero y no se llega a ver qué pasaba en ese conflicto o qué es lo que estaba dando vueltas, y bueno, por eso es que, claro, que quisimos hacer la comunicación. Te agradecemos la salida y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, Claudio, un gusto hablar con ustedes. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande, estamos en contacto. Chau, dale, chau, chau. Bien, qué visión, ¿no? Porque no es lo mismo que escuchar el noticiero. Me quedé con eso, no es lo que sale en la TV pública o lo que te muestra la TN de pasada, si te muestra, porque no podría decirlo. Pero la TV pública también tiene una mirada bastante dirigida sobre el conflicto que tiene ahí en la capital federal, porque, bueno, sabemos lo que implica el PRO y el Frente para la Victoria, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, era ir concreta a lo que está pasando adentro. Ahí, entre los pibes, en la asamblea, cómo se están organizando y por qué están tomando, que es lo que no sale por ningún lado. ¿Por qué están tomando? Después verlo desde el lado de los docentes también, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se mueve el sindicato en ese contexto? ¿Qué pasa entre los docentes y un docente que esté parado en otro lugar de la situación y no... ni en el lugar tradicional del sindicato desde la mirada que puede salir en un noticiero, que es la de el secretario general de un sindicato, ¿no? Que es muy distinto que llegar a ver el conflicto por dónde va en un delegado o en un una, o en uno de los pibes que está participando en una de las tomas. Yo creo que ahí hay una cuestión importante para poder hacer como los movimientos de desde dónde miramos las cosas. O la miramos desde el delegado, el secretario general de un sindicato, que puede ser, no sé, pienso en Capital, el que sale habitualmente en 678, que es Cito Nena, o verlo en las bases y en las escuelas y ver qué pasa en ese lugar donde se está generando la situación, ¿no? Desde la vivencia, desde lo que podíamos charlar con Elías en cuanto a ver qué es la, dónde le afecta al trabajador lo que cobra en su vida cotidiana, a ver en qué situaciones de su cantidad de horas de trabajo, el tiempo que tiene que pasar adentro del espacio de laburo, bueno, poder llegar a ver esos costados que solo se ven cuando uno llega abajo y ver después cómo se organiza la trama también, ¿no? Cómo se organiza desde esa multiplicidad de infinitas ramificaciones del conflicto, cómo aparece después en otros lados. En esa situación te propongo, porque no la pude pegar, pero me acaba de confirmar Matías, que es... él es delegado, es estudiantil en el conflicto y está en una de las tomas. En un ratito vamos a tener contacto con él para que sea la otra pata de este conflicto, la mirada de los chicos que son los que están tomando concretamente las escuelas de Jean Bolsón, a ver qué nos puede contar él. Por cadena el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina, el dinero quiero, quiero, tengo y quiero más. Y prende la radio de una vez. 90.1 La Negra. Y casi al medio vamos a cortar este Usina Negra. ¿Te acomodás, Claude? ¿Venís? Dale, ¿estás? Mira, bueno, ahora sí. Que... bien. Decía que casi al medio cortamos esta usina, como anticipábamos el miércoles pasado, de hacer ese espacio de corte, de información, de noticias, de esa vorágine, de ese análisis que intentamos hacer humildemente, para volver a recordar que hay teléfonos, que nos pueden escuchar por internet, que estamos por la 90.1 en el Bolsón, que cada vez llegamos un poquito más lejos, que de poquito vamos levantando la antena. ¿Tengo un acople por ahí, puede ser? No, no importa. Bueno, la antena sigue creciendo, va a haber dos tramos más para que venga el Pueblo TV a sumarse a esta antena que se nos va para arriba para llegar lo más lejos posible en esta comarca rodeada de montañas. Pero bueno, volviendo a Usina Negra y adentro del estudio, la idea de este espacio es cortar esa información con algo de poesía, algo de música, algo distinto a lo que venía acostumbrado la tarde en esta radio La Negra. En este noticiero, en esta entrevista. Esta especie de vorágine de información. Esta vez lo vamos a anticipar y hacemos todo esto porque las veces anteriores dinamitamos así lo que teníamos con la ansiedad de largarlo. Es algo que fue pasado ese domingo, que seguimos contando todavía, que fue un domingo y le seguimos exprimiendo ese material que fue pasando por esa mañana dominguera en Radio La Negra. Esto es un extracto que sale de un programa que conduce Lano Mir, que está en encuentro, es encuentro en el estudio, pero bueno, tiene que ver con Jaime Torres, este encuentro que hace Lalo, y bueno, y ahí le pide que haga un relato de un romance, y bueno, me gustó en su momento cuando lo vi, dije, bueno, puede ser muy radial también, así que le eché una cortada, me pareció lindo para escucharlo, así que lo vamos a compartir hoy también, miércoles, y pegamos un temita de Jaime para cortar la tarde. Dale, que venga. Romance del amigo Leopoldo Abán. Su padre fue carpintero, su casa, carpintería. Viniendo de donde vino, tuvo que tener la misma simplicidad de la mesa, de la cruz o de la silla. Lo conocí en Abrapampa, cuando Abrapampa tenía 4 calles hacia Chile, 2 calles hacia Bolivia. Comenzamos a entendernos de la forma más sencilla, juntando piedritas blancas para hacer alcantarillas. Alcantarillas que siempre nos han unido en la vida. Un día nos separamos. Tuvo que llegar el día, me vine peñas abajo. Él quedó siempre arriba. La tierra se hizo papel. Los años se hicieron tinta. Cada carta de sus manos eran manos que traían cogollos de estrellas altas, aromas de rica rica. Lo que no estaba en las letras se adivinaba entre líneas. Rinconada, Casabindo, Miraflores, Lagunillas, toda la Puna en sus cartas, como un corazón se abría. Si tales bienes me ha dado, bien está que yo le diga, Leopoldo, cuando me muera, tiéndeme una alcantarilla desde el umbral de tu casa hasta la azul lejanía. Que entre la vida y la muerte, o entre la muerte y la vida, no hay otro puente mejor que ese de la mano. Thank you.

los fundamentales para poder enjuiciar a este represor. Y pocos días después del testimonio, el día antes del alegato, es que es secuestrado Jorge Julio López, y todavía no ha vuelto a aparecer. En el 2006, 6 años ya de la desaparición. Tremendo. Es este audio, bueno, y esto que decimos siempre, ¿no? Que las efemérides no pueden ser solo un día, ¿no? Y hoy te comentaba, audio que viene girando desde marzo, que alguna vez se editó para alguna radio abierta, y que lo volvemos a escuchar, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando lo escucho desde casa o en el auto, me pega mucho. O sea, es escuchar la voz de él, concreta, teniendo ahí enfrente al que lo torturó, al que le decía dale, flojito, ¿no? Como lo cuenta él, ¿no? Eso, esa realidad pura ahí, palpable, lo estás escuchando, y de eso de fuerte, y que viene así como una autocrítica, y digo, bueno, está para que... Sí, está para que siga sonando, porque es la manera de recordar que no es solamente en septiembre que está desaparecido hace por segunda vez, 30 y tantos años después, vuelto a ser... Bueno, tremendo. Se hizo muchísimo desde la radio, se colgaron muchas notas en el blog radiolanegra.blogspot.com. Hubo una transmisión especial ayer de la Red Nacional de Medios Alternativos, en la que formamos parte y estuvimos acompañando y retransmitiendo. Tienen ahí, bueno, esta situación que hubo ayer en Buenos Aires, una sudestada tremenda, una situación climática que creció el río, tormenta, así bien clásica de la época, se llovió todo, se podría decir, y hizo que se suspenda la marcha que se iba a realizar en el Obelisco, en Buenos Aires. Sí, se hizo el acto en La Plata, conmemorando ahí esa consigna de aparición con vida, y dando también a entender de que estos juicios y estos pedidos de esclarecimiento, sobre todo las violaciones hacia los derechos humanos en la época de dictadura, bueno, también hoy está pasando exactamente lo mismo, y Julio López es un emblema de todas estas, ¿no? Tenemos a Luciano Arruga, tenemos, bueno, el spot también lo mencionaba y enmarca también a Julio López a muchos otros casos. Sí, situaciones que... Hoy no estamos laburando particularmente ninguna de las notas en relación a lo que es uno de los temas habituales del programa, que tiene que ver con la policía, el gatillo fácil, las distintas formas de represión y las luchas de los trabajadores. Recordar a Julio López tiene que ver con eso, con cada una de esas cuestiones de las que venimos hablando. Desde su nueva desaparición en democracia en este momento, desde las mismas luchas que los militantes de los 70 daban en cuanto a organizaciones que peleaban por condiciones de trabajo, por otra forma de vida. Y creo que recuperar eso tiene que ver con estas mismas cuestiones. Poder acercar la vivencia de los compañeros militantes de ese momento a las situaciones del presente. Recordar a los compañeros en su militancia tiene que ver con poder traer esas problemáticas y ver cómo se encarnan hoy. Porque el discurso de los derechos humanos sin poder pensar en qué pasa en el presente es una cuestión bastante vacía y que puede tener un uso político muy claro desde los espacios de poder también. También se lee, tenía el micrófono apagado, arrancaba a hablar solo. También se lee lo que pasa con la causa, ¿no? Esa lectura, ¿qué pasa con la causa? Recuerdo hace un tiempo atrás, en Radio Barcelona, que era una constante y una fija en la que mostraban el avance de la causa de Julio López. Y dice, bueno, a ver, hoy corresponsal tal, ¿qué pasa con la causa? No pasa nada. Está parada, no hay ningún indicio, no hay ninguna mención desde ningún discurso del sector oficial con respecto al avance, a una intención política y concreta para el avance de... Todo se sabe que para que distintas causas de la dictadura dieran el fruto inicial de lo que fue una seguidilla, hubo un montón de posicionamiento político, un respaldo político para que esto suceda, ¿no? Entonces, estamos viendo que hoy, ¿no?, la lectura rápida que veo es que si el gobierno no puede tener un indicio mínimo hacia lo que fue la desaparición de Julio López, y que quizás no haya que hacer hilar demasiado para ver por dónde empezar a apuntar e investigar, quiere decir que todo sigue igual. Que el aparato está funcionando de la misma y exactamente igual que en los años 70. Y esto tiene que ver con cuestiones de voluntad política de resolución de situaciones, o investigación, que es lo mismo, ¿no? Tal cual. Cuando editaba el audio de Lozada para la semana pasada, Lozada explicaba la cuestión de los pasos judiciales y hablaba de algo que para mí fue nuevo en ese momento, que dije, claro, esto es una obviedad, pero cómo no, a mí no se me ocurrió, que era la procuraduría. ¿Qué significa eso? Es el tipo que por lo que yo entendía, es el que gestionaba los gastos de la investigación, ¿no? Y lo que decía Lozada, entre otras cosas, es que no hay guita para la investigación, y que aparecía ahora una voluntad del procurador de aportar más guita para la investigación, como llevándolo al plano... Una cuestión de plata. Como burocrático, ¿no? La cuestión del juicio. Sí. Y vos veías... que a ver, hay que mandar a hacer las pruebas a tal lugar y que en tal lugar en cuánto tiempo vuelve la prueba terminada y constatado, que ahí los plazos de la burocracia ahí, en su mayor expresión. Exacto, ahí está la burocracia, y sobre ese espacio burocrático es donde la voluntad política opera modificando o no modificando la situación. Yo quiero resolver esto, hay que trabajar sobre este aspecto. A ver, Haciendo el paralelo entre la desaparición de Julio López y al juez Lozada, juez de Bariloche, con sus explicaciones a lo que fue el caso Coco Garrido en la comisaría 12 del Bolsón, un asesinato claro y ya comprobado. Y no hay fondo, según el procurador, para continuar una investigación. O por este tipo de cosas pasan los tiempos judiciales. Los embudos, ¿no? Claro. Esos embudos. Entonces, ahí es donde uno puede empezar a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de voluntad política. Si acá hay que resolver esto, y esto es prioridad, y esto hay que poner fondo acá, y hay que poner toda una actitud de, a ver... pongamos a los personajes de la Policía Federal o de la Policía de Río Negro, porque estamos de nuevo hablando de las mismas estructuras. Volvemos el caso Julio López, ¿por qué nos salta? Porque estamos hablando de Checolás, y Checolás es, leo de Wikipedia, dice, Miguel Checolás es un ex policía argentino y ex represor que fue la mano derecha del ex general Ramón Camp, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar. Debe tener datos, muchos datos, este muchacho, el Checolás, ¿no? Que si abre la olla. Bueno, es todo un aparato que responde al mismo sistema de otros aparatos. A continuación dice, para ver cómo todo se conecta con todo, fue el responsable directo del operativo contra un grupo de adolescentes, conocido como La Noche de los Lápices. Aniversario que también se cumplió hace muy poquitos días. 16 de septiembre. Tal cual. Y cuando hemos hablado sobre las escuelas, cuando hemos hablado... es todo este aparato policial el que está puesto en cuestionamiento con estas situaciones, y es el que reacciona con una desaparición. ¿Qué? ¿Cuánto hilado, cuánto trenzado esa red de aparato? Bueno, así estamos. Recordando, ¿no?, 6 años ya de esa búsqueda, de ese reclamo, de aparición con vida de Jorge Julio López. Un dato más. Te quedaste. El último, porque de repente aparecieron un par de datos que a mí siempre me parecen... y dice, Miguel Echocolás, inicialmente condenado a 23 años de prisión como responsable de haber ejecutado 91 tormentos, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida, uh-huh, implementada por Alfonsín en el 86. Ya había sido juzgado. Sí, sí. O sea, ya estaba bien. Bueno, ya está. Thank you. Radio La Negra 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Radio La Negra. Volando como elefantes. Sí, a mí el tema de la horizontalidad me parece bastante, bastante, como que no se llega a ningún lado con la horizontalidad. Yo soy Álvaro Anchorena Ibarburen, porque la horizontalidad nos lleva, nos conduce siempre, nos quedamos siempre en el mismo plano en vez de ascender. Hay que ascender en esta vida, ¿no? O sea, como que hay que acercarse cada vez más a los planos superiores, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Sacámelo a ese viejo de ahí de una vez por todas y déjame el lugar que tengo una noticia. Déjame el lugar. 90.1. Usina Negra. Radio La Negra. ¿No les gusta? ¿Eh? Volvemos a Usina Negra, hicimos una cortina larga, todo para presentar después de lo que fueron estas efemérides y esta vuelta poética y todo esto. Volvemos a la información dura, porque estuvo pasando esto de la jornada mundial en contra de Monsanto, esta empresa que nada, nos va a envenenar todo el suelo en todo el planeta, se ocupa de tirar esos agroquímicos, ¿no?, a la tierra para que crezca bien la semillita que está bien genetizada para esos productos. Todos o muchos conocemos lo que es esta empresa, cuestión que estuvimos cubriendo desde Radio La Negra distintos puntos, distintas marchas que se fueron realizando por todo el país. Estuvimos girando en corresponsalías populares por Córdoba, por Buenos Aires, a partir de distintos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy miércoles nos toca estar por Entre Ríos, que fue lo que pasó por la Mesopotamia, allí por la zona de Paraná. Para eso estamos en contacto con Daniel de Miserias de la Radiofonía, programa que sale todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 12, y en Radio Cualquiera, allí por Paraná. Allí por Paraná. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, qué bien informados que están, ¿eh? De 11 a 12, todos los días, de lunes a viernes. Pareciera. Me salté de la página de internet, que bueno, de un bolsón, por antena no nos van a poder escuchar, pero sí por internet, www.radiocualquiera.org.ar. Perfecto. Bien. Muchas gracias por darnos este espacio. Bien. Buenas tardes. Bueno, como ustedes anticipaban, la marcha fuera Monsanto de América Latina, acá por esta latitud, por Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, también se pudo hacer sentir. En la jornada de ayer se juntaron además de estudiantes de distintas agrupaciones estudiantiles de nivel secundario y también universitario. Estuvieron los trabajadores de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, seccional Paraná, también estuve en la Central de Trabajadores de la Argentina Regional Entre Ríos, y también la Juventud de la CTA. Acá en Entre Ríos, así como en Córdoba, la problemática del monocultivo de soja ya es de público conocimiento, ya no es una novedad, que esta forma de producir además que perjudica todo lo que tiene que ver con las producciones regionales, también tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente y sobre todo en la salud de nosotros, ¿no? Estas personas que estamos con la tierra y que bueno, esta cultura hace que pensemos que podemos adueñarnos y hacer lo que quiera con ella. No es la única problemática que está afectando en este momento y que también es un punto para encontrarnos los militantes políticos y sociales. Estoy haciendo alusión a que aquí en la provincia se está dando una campaña que pretende declarar a Entre Ríos libre de fracking. El fracking es un método extractivo también que, bueno, en otro punto de nuestro globo terráqueo también está prohibido, ¿no? Y bueno, pareciera que nuestros gobernantes lacayos hacen oídos sordos a estas sugerencias de estos hechos y sin embargo van a o pretenden permitir seguir experimentando con la soja, como es el tema que nos convoca, y también, como le decía, con el fracking, que es una forma extractiva para buscar gas aquí en la provincia. ¿Y cómo podés desarrollar un poco más eso de qué es el fracking y cuáles son los efectos que produce? Bueno, el fracking es una fractura hidráulica. Llega hasta sólidos volver líquido, ¿sí?, a una roca. Es decir, esto, por ejemplo, están prohibidos, así como en Finlandia estaba prohibido Bosnia, bueno, en Finlandia también está prohibido esta forma de producir, esta forma de perforar. Es una técnica de perforamiento a base de energía hidráulica, es decir, mucha agua con mucha presión para ir rebajando la tierra y así poder llegar hasta lugares más profundos donde se puede encontrar el gas. Entonces hay una fuerte campaña de parte de la Unión de Asamblea Ciudadana de acá de Entre Ríos, en conjunto con proyectos de extensión de universitarios, ¿no? Proyectos de extensión universitaria, tales como es el proyecto por una nueva economía humana y sustentable, junto también con los trabajadores, como nombraba, de ACMER. Se están desarrollando charlas en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos para declarar a Entre Ríos libre de fracking. Y acá también hay como una punta, si se quiere, una punta de lanza para dentro del Estado, que es a través de una diputada provincial, Mariana Dreña, que quiere presentar un proyecto para declarar, como decíamos, Entre Ríos libre de fracking. ¿Cómo vienen dándole la pelea a ustedes como organización? ¿Se vienen juntando? ¿Qué participación hay? Bueno, nosotros el programa Misterio de la Radiofonía, junto con Radio Cualquiera, venimos haciendo un seguimiento de estos temas y venimos también aportando con la creación de spot publicitario para difundir esta campaña. Manteniendo en contacto día a día, por lo menos un segundo, para no perder este tema y siempre ir actualizando. Estamos haciendo un esfuerzo por ahí también de producción para poder sacar telefónicamente a los que están organizando estas actividades en otro punto de la provincia, como para mostrar realmente que esto es algo provincial y que no solo se inscribe en la ciudad de Paraná, en la capital. ¿Tenés datos de la marcha mundial, de qué pasó en otros lados, con esta respuesta que se busca dar a la empresa Monsanto, etcétera? Sí, bueno, respecto de eso son los comentarios que podemos llegar a contactar mediante la Red Nacional de Medios Alternativos. Sabemos que hubo movilizaciones en Buenos Aires, bueno, en Córdoba, ¿no? donde si mal no entiendo, donde empieza un poco la campaña acá en Argentina. sabemos, ¿no?, lo que pasó con el juicio de las fumigaciones y con lo que está por pasar en Malvinas, ¿no?, que quiere Monsanto instalar una nueva planta allí. Más de esas repercusiones, sinceramente, no sé. Que en Santa Fe también, en la provincia de Santa Fe, que estamos a 40 minutos de acá de Paraná, también sé que hubo actividades, pero no más allá de lo que ya se conoce en los medios alternativos. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación, todos estos datos para poder compartir con nuestros y nuestras oyentes, saber que estamos comunicados, que Radio La Negra, y este particularmente Usina Negra, los martes, los miércoles de 4 a 6, estamos acá también compartiendo este espacio, que en cualquier momento podemos comunicarnos y poder salir al aire en algún momento en la radio o también por allá. Sí, como no, un gusto. Ya sabes que hace 3 semanas comenzamos con esta nueva propuesta, el Misterio de la Radiofonía. Es una propuesta que ahora va de lunes a viernes de 11 a 12 al mediodía. Siempre tenemos un espacio para la Red Nacional de Medios Alternativos, así que ya los comprometo en vivo y en directo para que Usina Negra también pueda tener una participación en nuestro programa y así ir fortaleciendo nuestros medios y fortaleciendo los lazos que venimos tejiendo desde hace un tiempo a esta parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Claudio. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chau. Bien, así estaremos entonces, a pensar un espacio para la miseria de radiofonía, allí todos los días, para salir por los aires del Paraná. El litoral. Y tengo un montón de amigos en Paraná, sí, sería muy lindo para. Saludos a mi papá, a mi mamá y a todos los que me conocen por sí. Paraná. Bien, bueno, esto de estar entrelazando las distintas tendencias, las distintas situaciones que van pasando, como decía, Córdoba, Monsanto instalándose en Córdoba y siendo punta de lanza con los juicios a las fumigaciones de estos agroquímicos venenosos. Y esto del fracking que contaban, ¿no? Que primero lo largó y fracking, ¿qué eso, quiebra, qué es quiebra, qué rompe? Y se me sonaba ruptura y bueno, así era, ¿viste? Inyección de agua a la tierra para ver si aparece el gas. Y para resaltar que el litoral se encuentra una de las fuentes de agua dulce más grandes del planeta. O sea, estamos hablando de hacer un pozo en un lugar donde hay muchísima agua para meterle agua y reventarlo, ¿no? Con todo lo que eso implica, y vaya a saber uno lo que pasa ahí abajo, ¿no es cierto? Bueno, así estamos, nos iremos para volver con un último bloque. Dale. Oh. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Sí, yo te espero, anda a buscarlo. Los auriculares y vuelvo, ya estoy, ya estamos, sí. Ahora sí. Tomate un taxi si no llegas. Ahí estamos. Che, ya estamos, 6 de la tarde, no, se fueron rápido. Volando, sí. Pasó, sí. Re, uy, pasó re rápido. Pasó volando, diría, sí, era la Delta. Sí. Y ahora nos vamos para la radio para Alas a ver el taller ese. Radio Compañera, que arranca un taller de comunicación popular. Así es, un taller de comunicación popular. Y vamos para organizaciones. Para organizaciones. Sí, organizaciones sociales que están en organización. Claro, a todos aquellos que están en algún grupo, esa fue como la consigna del otro día. Aquellos que están ahí, bueno, que se junten, que. Bueno. Y a mí me da ganas, ¿eh? Tengo ganas de ver qué pasa en ese espacio, ¿no? Sí. De hecho, bueno, recibimos la invitación y. Fuimos de una en lo que fue la charla informativa, así que de acá nos iremos a ver qué se puede construir en ese camino de la comunicación popular en plena transformación. Sí, en un lugar en donde vamos a, no sé, a pensar juntos qué es la comunicación popular, porque yo no dejo de... Yo tengo mucho para aprender, ¿eh? Yo tengo no todo olvido, para aprender, diría, ¿eh? No me olvido que solo hace un año que estoy metiendo la nariz en los medios de comunicación, así, en la radio, básicamente. Y es un proceso de ir descubriendo de qué se trata ese lenguaje y esa forma, y ir disfrutándolo. Uno más se relaja, más podés ir empezando a disfrutar de lo que pasa en el momento de la radio. Y en la medida que uno va aprendiendo eso, también es parte de lo que va pasando. Parte del viaje. De lo que va pasando. Claro, bueno, en eso también es parte de abrir la convocatoria, ¿no? De extendernos a esa convocatoria que hace la radio, a que nos juntemos a charlar de comunicación popular, a construir una comunicación popular a partir de intervenciones y distintas propuestas y distintas construcciones, supongo, que iremos haciendo desde los distintos aportes y miradas. Así que bueno, vamos cerrando esta usina después de. Sí, vamos a ver este. Un matecito antes y salimos. Sí, nos vamos preparando y vamos. Espero que haya sido audible estas 2 horas. A todos los que nos escucharon por internet, por la red, por el aire y por algún lado. Gracias por estar por ese lado. La pasamos muy bien. Sí, está lindo. Un lindo momento pasamos por aquí. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 16 nosotros. Para los que van por la tarde, el lunes y martes, Javier estará haciendo corresponsalías populares. ¿Algo más? Por mí. Bueno, vemos bueno, qué pasa. Dale, nos vemos. Che, ¿vos ponés sí. ¿Lo bizcocho? Ah, no traje bizcocho. Pasamos por la pandemia. Bueno, no se te hierva el agua, ¿eh? He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Yo tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy. Porque tú eres todo lo que quiero, por ti,